Aprende de lengua. Spain語とテクノロジーの番組。 El de lengua, un podcast à propos d'espagnol et de web 2.0. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a una edición más de L de Lengua Podcast, un programa dedicado a la didáctica de lenguas y la red social, realizado por Francisco Herrera desde Vejer y Victoria Castillejo desde Berlín. En esta ocasión tenemos como invitados a Concepción Abraira y Fernando Santamaría de la Universidad de León, organizadores del primer curso que se celebra en España sobre la web 2.0 y su aplicación en la enseñanza. Ellos mismos se van a presentar. Concepción Abraira, más conocido por Chipi, lleva muchos años en el mundo de la didáctica, y en este caso de la didáctica de las matemáticas, como catedrática de didáctica de las matemáticas en la Universidad de León, Departamento de Matemáticas, y está interesado por todos los temas desde su propia tesis sobre nuevas tecnologías. Aunque tiene sus años, tiene mucha interés en todas estas tecnologías llamadas, entre comillas, web 2.0 o que queramos web social. Fernando, yo creo que lo que interesa aquí, lo que lo puede caracterizar es que es experto en web y en nuevas tecnologías. En relación con estos proyectos, la vinculación oficial, digamos, es colaborador honorífico del Departamento de Matemáticas, que son esos que trabajan y lo cobran. Y en realidad lo que está es ayudándome a mí en la parte tecnológica correspondiente a los nuevos proyectos docentes que monté para las asignaturas que imparto, teniendo eso, las tecnologías web 2.0 o la web social como herramienta fundamental para el desarrollo de las asignaturas. Uh-huh. Buscando básicamente la actividad de los alumnos y no la pasividad clásica, ¿no? De escuchar a lo que el profesor tenga bien decir. Tradicionalmente la Universidad Española es una universidad muy teórica, en la que creéis que puede tener éxito un tipo de clase o un tipo de docente que facilite la comunicación y la interacción, ¿o es algo totalmente opuesto a lo que se hace normalmente? Realmente es totalmente opuesto a lo que parece ser que es mayoritario, pero habrá que darle un tiempo, ¿no? Yo creo que la época de la pizarra y tiza pasó. ¿Sí? Bien, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Esto es como una experiencia, como un oasis dentro de la Universidad de León o de otras universidades. Vamos a ver, lo que sí queremos y lo que estamos luchando es porque esto se institucionalice. No es que nosotros montemos una granja de blogs para los alumnos, wikis, otros, sino que nosotros mismos tenemos que externalizar servicios y llevarlos a la Universidad de León. Sino que la Universidad de León nos lleve y cualquier profesor pueda recoger esos servicios. Después, en cuanto al alumnado, creo que es importante los flujos de comunicación. Eso es muy importante, lo que ha cambiado radicalmente. No es una cuestión de uno a todos, sino de todos a todos. Hemos usado también cuestiones de en que entre ellos se comunican y aprenden, unos a otros enseñan, y eso es importante. Claro, que es una comunidad de práctica, ¿no? Es básicamente lo que estamos intentando llevar a cabo, una comunidad de práctica dentro del entorno de una aula. ¿Y no tenéis a veces la impresión de que estamos empezando la casa por el tejado? Porque sería necesario quizás hacer primero una pequeña revolución de nuevo didáctica para que la gente empiece a trabajar de forma más colaborativa y luego darle esas herramientas de creación de conocimiento juntos. Yo no sé qué decir, que a mí me parece que ahora mismo lo que motiva para el cambio de la rutina mayoritaria de tradición es positiva, ¿no? Yo creo que en cuanto se conocen las herramientas, o al menos en el caso así, le veo los usos. O sea, si me engancho con, con este tipo de cosas, bueno, cuando conocí blogs o lo que sea, es porque dije, ahí va, eso va a resolverme tales problemas que yo tengo, ¿no? Sobre todo de comunicación con los estudiantes. Pero el cambio no va a ser fácil. Yo creo que no va a ser fácil. Por la tradición expositiva de poco compartir, del profesor que se guarda en su cajón sus apuntes, de esto es un trabajo mío, no te lo hablo tú, y yo lo mío es mío, no te lo doy. Es que el cambio metodológico, así sin más, en estado puro, a mí me parece que la universidad será muy lento. Entonces pensáis... Perdón. Sí, Fernando. Solamente que quería decir, Francisco, que en este caso hay una tradición que no es tecnológica. Es una tradición que viene ya casi de siglos, es positiva, no colaborativa, y que hay muchos problemas de que esto cambie de la noche a la mañana. Bueno, y después hay otra cosa que a mí me parece importante añadir, y es que la edad para todo esto también juega fuerte. Quiero decir, a partir de una edad uno no tiene ya ya tiene medio oxidados los mecanismos, ¿no? Como para adaptarse tan rápido a un cambio realmente brutal. ¿Y pensáis que es más fácil que se produzca el cambio tecnológico que el puramente pedagógico? Creo que sí. Al menos que el pedagógico será mucho más. Es que es tradición expositiva centenaria de la universidad, incluso, bueno, desde la vertiente, ¿no? Los estudiantes llegan con 18, 19 años, y es que prácticamente lo único que hicieron fue estar sentado en sus pupitres escuchando a los profesores. O sea, no, son muy reacios ellos mismos a participar, a investigar, van a lo cómodo, pero no con esto quiero culparlos a ellos, ni mucho menos. Si hay que culpar a alguien, es al profesorado. A estos chicos se los educa desde pequeños, chicos y chicas, desde pequeños a escuchar, pero no a hablar, no a participar, no a crear. No a decir, no a producir. Son pasivos, son receptores pasivos. Hacemos que sean eso. Sin embargo, cuando les das cancha, se invierta. Estábamos hablando del papel de la tradición, ¿no? Del poder de esta tradición expositiva. Y has mencionado una situación que a mí me parece muy común y que he visto muchas veces, ¿no? La del profesor que se guarda sus materiales, que no quiere compartir, que es reacio a hacer las paredes de su aula transparentes y a enseñar a los demás lo que hace para aprender también con los demás, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas apegadas a esa tradición o que siguen esa tradición? ¿Qué ventajas tiene la nueva forma social de entender la profesión de enseñante? En mi caso, yo creo que hay que partir de que todos ganamos. Y con el proceso más colaborativo y con lo que es la colaboración a nivel mundial que ya se puede llevar a cabo con herramientas, yo creo que con ese concepto de inteligencia colectiva, lo que hace posible es que todos nos aprovechemos, entre comillas. Y es una... concepto muy importante que está cambiando los parámetros del flujo de comunicación y el flujo de la enseñanza en sí. Entonces, claro, yo creo que ahí es uno de los puntos clave. Y aparte de ello, como decía Chiti antes, es desde pequeños. O sea, desde pequeños se tiene que empezar a ver todo lo que implica la red y la capacidad de colaborar. Y es que, bueno, yo creo que en esto hay algo más. Y es que me parece que detrás del uso de estas tecnologías colaborativas o labor social, que tiene mucho que ver en la forma de ver el mundo de las personas. Yo creo que estoy convencida que una persona que en la vida o que en su tradición académica era de guardarse sus cosas, no va a cambiar de la noche a la mañana a decir, bueno, bien, pues yo hago mis apuntes o preparo mi presentación y la dejo ahí para que todo el mundo la vea. Es la filosofía de compartir o no. Y las mentalidades y las posturas no se cambian con leyes, no se cambian tan rápido con leyes. Dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje hay una parte que vosotros ya habéis tratado en un artículo muy interesante, que es el de la evaluación 2.0. Yo creo que ya es difícil que la gente tenga una evaluación muchísimo más pedagógica y menos certificativa, que encima lo hagan con herramientas tecnológicas avanzadas, lo veo todavía más utópico, pero ¿cómo lo veis vosotros? Mira, hasta que no se cambie en el profesorado universitario al menos la idea de que un examen clásico de o dos, tres, cuatro exámenes a lo largo del curso con cinco, seis, siete preguntas, hasta que los profesores, digo, no nos convenzamos de que eso no mide el conocimiento individual producido en los alumnos, no hay tecnologías que valen. Creo. Porque, bueno, sí, las hay herramientas que puede facilitar pues hasta la corrección, no sé, bueno. Pero es el propio concepto de evaluación lo que tiene que cambiar. En general, la universidad se identifica con calificación. O sea, evaluar es sancionar. Bueno, mira, hiciste esto, entonces te doy un 5. E hiciste lo otro, te doy un 4. Pero es que no nos preocupamos todo lo que nos tendríamos que preocupar de los procesos. Estamos centrados en el contenido, en el producto, en los conocimientos almacenados que después no se transfieren a situaciones reales, quiero decir. Eso es lo que Steve Downs con el Learning 2.0 ha remarcado muy bien. Los procesos son lo más importante. Y no es que lo den porque esos no son los procesos, sino porque las tecnologías lo permiten. Y como tal, yo creo que eso es interesante poderlo llevar a cabo ya. Otra cosa es la institución educativa. Ya Manuel Castells dice que si tú quieres salir de la realidad, vete a una universidad. Y creo que los procesos más transparentes y mucho más potentes permiten esto. Pero lo que es la educación, la institución educativa, no está a mismo nivel que las empresas y que otras instituciones, otras corporaciones que permiten hacer esto. La educación siempre va más detrás. Claro, es que veis que en la universidad terminamos la carrera, nos dan un título que dice eres tal cosa, pero y lo que uno sabe hacer. Solo quería comentar que yo siempre soy, no sé, quizá un poco más pesimista, porque ya nos está costando trabajo que el portafolio, llamémoslo analógico o físico, entre en la enseñanza en general, en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria. El e-portfolio o el blogfolio o la versión que utilicemos, a mí me está costando desde luego muchísimo trabajo, incluso como herramienta de evaluación docente, para que mis profesores se animen a trabajar con eso, con un enfoque más procesual y menos final o certificativo, ¿no? Sí, creo que es, Francisco, que es un problema, pero te comento, creo que debería empezar, y a lo mejor es un poco utópico, pero por la universidad. Bueno, yo, si queréis, ahora cuento una anécdota real como la vida misma, que me parece que viene a cuento. Tuvimos la financiación de un proyecto de la Junta de Castilla y León para el diseño de metodologías colaborativas. Bueno, hay que hacer naturalmente la memoria correspondiente y tal. Bueno, pues lo que está de moda, o lo que está de moda todavía, es entregar una documentación de 1000 folios. Nosotros teníamos todos nuestros resultados en web, con lo cual lo único que podíamos entregar era una lista de enlaces, ¿no? Y no, hay que imprimir, o sea, hay que imprimir. Si queréis, podemos pasar ya a comentar el curso de Web 2.0 que la Universidad de León ha celebrado ya durante 2 años en el mes de julio, ¿no? Y yo creo que es uno de los que más envidia han levantado en todo el país, ¿no? Sí, se agradece por los comentarios que he recibido, que hemos recibido, y la verdad es que estamos muy contentos. En este último año, en el cual es sobre todo cero herramientas y tecnologías en educación, lo que sí hemos tratado es poder llevar a cabo muchas de las herramientas que hemos trabajado y llevado a especialistas de alguna herramienta concreta. Por ejemplo, a Iván de la Torre, llevamos para todos, se vuelve para Wikis, y ir integrando todo esto. Yo me dediqué un poco al tema multimedia, pero lo que queremos es que esto no solo nosotros, sino que a nivel de unas universidades españolas cree un poco de tradición, si cabe. Por ejemplo, en Huelva me parece que querían también hacer algo, etcétera, algunas universidades, y llevarlo a cabo. No es que hemos lanzado una primera piedra, pero sí que se necesita, y para eso son los cursos de verano, formación que no se da académica dentro del curso escolar. Bueno, desde luego es un gran precedente, ¿no? ¿Y qué destacaríais de esta edición del curso? ¿Qué es lo que os ha proporcionado más satisfacción como organizadores? Yo, si te digo la verdad, no estuve presente porque resulta que fue la semanita aquella que me dio que tuve la lesión de espalda y Fernando se ocupó prácticamente de todo. Pero si algo, yo creo que lo más importante a destacar es el interés y la motivación que tenían las personas que asistieron al curso. Tiene que ser dinámico. Estos cursos de verano pretendo que sean dinámicos. Que un año no sea lo mismo que el otro. Uh-huh. Algo que se hace también en las universidades con los cursos de verano. Un curso y otro, y venga, otro año con lo mismo. Y se repite, ¿no?, en plan industrial. Entonces, si queréis cambiar el modelo de curso, queréis introducir novedades, ¿en qué estáis pensando ya para el año que viene? ¿Qué os gustaría presentar el año que viene o qué os gustaría incluir el año que viene? Todavía no lo he pensado. Que se puede decir que soy el sensato yo en este caso. Pero en plan desiderata, ¿qué te gustaría tener en el curso? Me gustaría que no fuera un entorno cerrado. Ya he logrado algo este año con la televisión, pero creo que si logramos herramientas que estoy pensando en ellas, creo que pueda ser a nivel mundial, que se pueda ver perfectamente y que se pueda hablar de ello y que sea interactivo y que las personas que estén fuera puedan comentar a los profesores, a los alumnos y puedan interactuar. Entonces, eso es mi idea. Más un foro digital, un encuentro virtual, que claro, un curso presencial, ¿no? Que el curso presencial de León evolucione hacia un punto de encuentro virtual para todos los docentes con intereses en las redes sociales. Eso no lo veo muy fácil porque la estructura de la Universidad de León, por lo menos, es que es muy rígida, ¿no? O sea, la normativa de los cursos de verano es así y es así y espera a ver si... Si llegan a enterarse de que lo puso Fernando por televisión, a ver si no nos rinden. Esperemos que no. Lo que yo quería preguntaros es, ¿qué herramientas 2.0 son las que recomendáis siempre que son básicas para vuestros estudiantes? Bien, yo en este caso, algunos profesores que vienen o lo que en sí dentro de los grupos de investigación, hay que partir, creo, de principio metodológico, no decir la tecnología por la tecnología y aplicamos esto. ¿Qué quieres? Bueno, pues quiero que haya metodología colaborativa, de trabajos en grupo, que quiera tales cosas, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que en este caso vendrían bien, pues, Wiki, ¿no? O quiero que haya una comunicación, que creemos una comunidad para trabajar, no sé qué tal. Pues en este caso, pues a lo mejor lo que viene bien son los dos. Pero bueno, dentro de lo general, dejando aparte todo esto, yo creo que son imprescindibles y en nuestro caso los blogs para crear comunidad tal, con un planeta, los wikis, como los trabajos tal, también un calendario de actividades que se pueda, aunque parezca una tontería, pero que se pueda coordinar bien todas esas actividades y todas esas fechas. También es imprescindible, y para nosotros es una herramienta, porque estamos dentro de una tecnología Blended Learning que no es presencial completamente, las tutorías, herramientas, en este caso usamos Campfire Now o este mismo que estamos ahora con Skype o Skypecast, para poder en una hora determinada a la semana o varias horas determinadas a la semana, contactos con los estudiantes. Sí, mira, yo nada casi tengo que añadir a lo que dijo Fernando. Lo único que es que me parece que no hay una herramienta mejor que otra o no hay una preferible a otra, sino que se han de complementarse. Después ya depende de los planteamientos metodológicos de cada uno. Igual, pues para mi metodología me encaja bien un blog, porque lo único que quiero es que mis estudiantes me lean y me comenten. Bueno, no sigo porque está perfectamente dicho por Fernando, que no hay una mejor que otra, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, muy bien. Yo creo que por nuestra parte ya hemos terminado las preguntas que queríamos hacer. No sé si queréis comentar algo para... ya sabéis que nuestro tipo de público son profesores de español como lengua extranjera o en general de adquisición de segundas lenguas. Pues no sé si queréis comentar algo, porque normalmente me imagino que no es el tipo de profesor con el que vosotros trabajáis. Creo que de estas cosas que están pasando ahora a nivel de lenguas está también cambiando mucho las cuestiones. Hay un concepto o varios que me parece que para los profesores de que están enseñando idiomas en general, que es importante y el cual hay que y se está investigando, que es el aprendizaje informal. Uh-huh. Y que muchos alumnos tienen esa capacidad. Estas lo dan estas herramientas. El mismo Skycast, aquí donde nos podemos meter, hay gente que se dedica a grupos a crear aprendizaje de idiomas. No sé, entonces, eso es un factor que habría que aprovechar, que se aprovecha muy poco en formaciones regladas. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí este rato. Espero que sepáis perdonarnos los problemas técnicos, que son muchas veces imposibles de controlar. Y bueno, seguimos viendo y hablando en los blogs, en las redes sociales, en Twitter, naturalmente, que nos veremos allí también. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Y esperemos vernos por la red, como dices, Fran. Disculpados los inconvenientes, porque son de este lado también. Venga, un saludo, hasta luego. Otro. L de lengua. Addio. Arrivederci. Deva mata. Sayonara. До свидания. Ciao. Zaijian.